es parte de la campaña por los derechos humanos de las pibas y los pibes que impulsamos este año varias organizaciones, varios espacios, muchos espacios que trabajan con la niñez, con la juventud, preocupados muchos por y todos por este avance de en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en La Plata, de persecución a los pibes, de una mirada de desconfianza hacia ellos, de una condena a la juventud como marcándolos como no les interesa absolutamente nada y que son peligrosos y poniéndonos en un lugar totalmente negativo. Nosotros venimos peleando para tratar de cambiar esa mirada, poner a los pibes, a la juventud, a la infancia desde otro lugar, poniéndolos desde su creación, desde sus ganas de participar, desde sus ganas de hacer cosas. Cuando decimos que a los jóvenes no les interesa nada, en realidad muchas veces estamos diciendo que no les interesa lo que a los adultos a veces nos gustaría que les interese. A ellos, claro, obviamente, a todos les interesa algo. A ellos, en este caso, por ejemplo, les interesa agarrar un papel y escribir una letra de rap, agarrar un papel o agarrar una guitarra y ponerse a hacer algunos acordes y ponerse a tocar cumbia. Bueno, eso es lo que vamos a estar mostrando en Plaza San Martín, dándoles un escenario que lo vamos a tratar de poner lo más lindo que podamos, dándoles un sonido, estamos intentando que sea el mejor de todo para que se expresen y para poner a los pibes en otro lugar, ¿no? En un lugar totalmente distinto al que están tratando de ponerlos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en la ciudad de La Plata, Pablo Obrera, en muchas provincias, porque la situación que nosotros, por la cual nosotros estamos peleando, es la misma situación por la que se está peleando en Rosario, por la que se está peleando en Córdoba y por la que se está peleando en un montón de provincias de este país, ¿no? Claro, esta es como la continuación, si se quiere, de la otra jornada que era la invitación a jugar enfrente a la casa de Scioli, ¿no? Que también se realizó en agosto y que la propuesta también tenía que ver con esto que vos mencionás, que tiene que ver con poner, que no se trate solamente de una actividad de protesta meramente, sino también, digamos, desde la práctica tratar de poner al frente los intereses de los pibes y de las pibas y ver realmente lo que ellos hacen y escuchar su voz, ¿no? Tal cual, escuchar su voz, sí, eso es fundamental. A veces lo decimos como una frase hecha, pero no, hay que eso hacerlo carne todo el tiempo, ¿no? Hay que hacerlo bien presente y darle voz, es darle el micrófono. La idea es que el acto, el pibazo de mañana esté conducido todo el tiempo por los pibes y sí, es darle continuidad a esa actividad que hicimos en Plaza San Martín, enfrente de la casa donde atiende Scioli, decíamos. Ese fue el lanzamiento de esta campaña por los derechos humanos de las pibas y los pibes que estamos tratando de sostener con toda la energía, porque sabemos que hay una avanzada muy importante y sobre todo ahora teniendo en cuenta que se viene una campaña y que los votos en los últimos años en este país se están ganando con la derecha y con la mano dura y con discursos represivos. Nosotros estamos tratando de poner en eje otros valores, ¿no? Javi, recordamos entonces la invitación para mañana a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde y hasta que se apague el sol, estaremos ahí en Plaza San Martín. Todas bandas todos grupos de chicos, de pibes, en un primer momento dijimos, bueno, vamos a darle el lugar a los pibes de nuestras organizaciones. Varias de las organizaciones tenemos espacio de jóvenes, donde incluso hay talleres de música. Muchas de nuestras organizaciones con trabajo territorial tienen grupos amigos que a veces no forman parte propiamente de la organización, pero tienen ese vínculo con el barrio. Y después se fue extendiendo la convocatoria, se sumaron estudiantes secundarios que también están con sus propias peleas, también en la educación secundaria, y va a estar buena la jornada. Va a haber rap, hip hop, va a haber cumbia, va a haber rock, va a haber murga también, van a estar los chiquitos de la murga del otro lado del árbol. Un lindo variadito. ¿Cómo? Un lindo variadito, digo. Sí, un lindo variadito, va a haber intervenciones artísticas dentro de Plaza San Martín. Lo bueno de esto es que se fueron sumando los pibes para que ellos mismos sean los que organicen esta jornada. El pibazo en Plaza San Martín, este sábado 29 de noviembre, ahí entre la legislatura provincial, que acaba de votar un presupuesto con un aumento del 60% para seguridad y cada vez menos plata para salud, para educación y para cuestiones sociales, y la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que es donde está el poder político que les quiere pisar la cabeza a los pibes.